Si lo tuyo es la producción audiovisual y te inclinas por el uso de software libre, has llegado al mejor lugar posible. Bienvenidos a Home Studio Libre, el podcast. Hola, ¿qué tal? Os habla José GDF y esto es un nuevo audio de Home Studio Libre, el podcast. Después de mucho tiempo hemos vuelto a grabar, nos hemos reunido aquí cuatro personas en una sala Yeezy. Y nos hemos reunido para hablar de un tema que seguramente va a ser de vuestro interés si tenéis intención de hacer un home studio sobre una distribución GNU Linux. Y bueno, vamos a pasar a presentar primero a los integrantes de esta charla, a no ser que se incorpore alguien más sobre la marcha, que tenemos previsto que alguien más venga. Pero de momento, en orden en que está en mi pantalla, en Yeezy, tenemos por un lado a Richie. ¿Qué tal, Richie? ¿Cómo estás desde México? ¿Qué tal, José? Pues aquí pasando una tarde bastante agradable y bueno, supongo que la charla pues también será interesante, como dices, para la audiencia que tenga el interés de pues usar alguna distribución para sus producciones multimedia y pues vamos a ver las experiencias, ¿no?, que hemos tenido al respecto y ojalá sea del agrado de los escuchas. De eso se trata precisamente, de a ver si solventamos algunas dudas y algunas inquietudes que tenga la gente por ahí. Tenemos también desde Colombia, desde Ibagué, creo que era, a nuestro DJ Mao Mix. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo vas, José? Bien, así es, desde Ibagué, Colombia. Y bueno, tal cual como dice Richie, vamos a hablar un poco hoy sobre algunas cosas multimedia con respecto a las diferentes distribuciones GNU Linux. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos también aquí con nosotros a una persona que nadie conoce en el mundillo, es un desconocido completo, nadie ha oído hablar nunca de Yoyo Fernández, ¿verdad que no? ¿Qué tal, Yoyo, desde Córdoba, si no recuerdo mal? Muy buenas, gente. Gracias por lo de persona. Como dijiste al comienzo, nos hemos reunido aquí cuatro personas. La primera vez que me llaman persona, me llaman tío, me llaman tú, pero persona nunca me han llamado. Pero bueno, un placer, encantado de estar aquí con los compañeros, con todos vosotros. Efectivamente, desde Córdoba, Andalucía, emitiendo desde Debian Buster con Plasma y Jack, por supuesto. Efectivamente, que no falte Jack, que todo buen linuxero con audio que se precie debería usar Jack o no. Ya veremos. A lo largo de esta pequeña charla veremos si es imprescindible o no. Por el momento podemos empezar por una cuestión que es básica para todo usuario que empieza en esto. Dependiendo del perfil de la persona que hablemos, pues será una cuestión u otra. Estamos hablando de los sistemas operativos, de las distribuciones, que como nos gusta llamarlos a los linuxeros. Y bueno, chicos, lo principal, ¿qué hacemos? ¿Usamos una distribución dedicada a lo multimedia o una distribución normal y la tuneamos? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Si queréis, empezamos por el mismo orden como os he presentado. Por ejemplo, Richie. Bueno, pues yo hablo directamente de mi experiencia. No digo que sea la mejor, que sea la peor. Simplemente es lo que yo he vivido en este sentido en el mundo Linux. He pasado por muchas distribuciones. Algunas me han gustado más que otras, pero con la que me casé hace mucho tiempo es con Arch Linux. Y entonces desde ahí es de donde yo he estado pues trabajando, ¿no? Cualquier tipo de producción multimedia que realice. Bueno, en realidad todas mis actividades, pero pensando en lo multimedia, en el audio más en concreto, es en lo que he trabajado. Sí he probado algunas otras distribuciones, digamos, especializadas como Ubuntu Studio, por ejemplo, que aunque sé que funcionan pues precisamente de modo idóneo para trabajar cuestiones de audio, yo no me acabo de acomodar a las Ubuntu, no porque diga que sean malas, no porque lo piense, no porque lo sienta, sino simple y sencillamente porque yo me siento cómodo desde Arch y por tanto desde ahí es de donde he estado trabajando. Obviamente he tenido que pues ir adaptando el sistema, buscando los paquetitos y demás que se necesitan para tener pues las opciones que necesito trabajando. Un poco lioso si quieres al principio, pero ya que le vas tomando el modo, pues ya directamente no tienes tus paquetes trabajando y funcionando, pues con alguna que otra eventualidad, pero pues ya la misma pues necesidad o el gusto de andar ahí toqueteando tu sistema, pues te va llevando a resolver las dudas. Pero yo utilizo Arch, ¿por qué? Porque me gusta. No digo que sea mejor, no digo que sea peor, sino sencillamente es lo que utilizo y pues desde ahí es donde me busco la vida en este sentido. ¿En tu caso fue que eras un usuario ya de Arch, ya de antes de empezar con el audio, o fue al revés? Sí, no, ya Arch ya tiene bastantes años, tranquilamente unos, no sé, 6-8 años que tengo nada más Arch como único sistema operativo, así que pues con eso te digo todo. Quiero decir que ya eras usuario de Arch cuando te dio por empezar a experimentar con el audio, con Jack y todo eso, ¿no? Así es. Sí, ahí pues se puede decir que ahí empecé, ¿no? Ya teniendo un sistema, pues digamos que satisfacer el resto de mis necesidades, pues ya el resto de, digamos, de esta búsqueda, ¿no? En la parte multimedia, pues fue nada más irlo incorporando a lo que ya estaba utilizando. Bueno, yo tengo, digamos, dependiendo del usuario, tengo una opinión distinta. Primero que todo, yo considero que para los usuarios que llegan nuevos a trabajar con la parte del audio y sobre todo lo que tiene que ver con Jack, yo recomendaría que se buscara una distribución especializada en la parte multimedia, ya que al inicio, utilizar Jack al inicio, el tema de la instalación y todo, si bien es cierto, no es difícil. De igual manera, sí requiere una pequeña curva de aprendizaje y el modo de instalación tiene cierto orden dependiendo de la distribución donde se encuentre, ¿no? Entonces, esto puede llegar a ser un poquito estresante para una persona que llega nuevo al mundillo GNU Linux y sobre todo que quiere trabajar con la parte multimedia a nivel de, digamos, de audio profesional como lo es el servidor Jack, ¿no? Pero no descarto el hecho de que otras personas, digamos, con un conocimiento no avanzado, pero sí un conocimiento intermedio, que por lo menos ya haya tenido roce con GNU Linux aproximadamente 1 año, 2 años, ¿no? Como usuario normal, porque tampoco se necesita ser un usuario muy distinto, ¿no? Sí se podría llegar a recomendar el hecho de que utilizaran una distribución que fuera de ceros, para de ahí en adelante personalizarla de acuerdo a los gustos. Y lo digo desde la manera y el punto de vista de que hay personas que, digamos, distribuciones como Ubuntu Studio quizás no les puede llegar a gustar porque sienten que hay muchísimo paquete con el que ya viene preinstalado y se tiene una falsa opinión de que el sistema operativo va a ser muy pesado y que el consumo de memoria se va a incrementar cuando no es así. Entonces eso pienso yo que por ahí podemos iniciar y bueno, ahorita podríamos despegar un poquito más el tema porque hay distribuciones especializadas de distribuciones especializadas en la parte multimedia, ¿no? Y en eso también tiene que ver mucho el tema de la comunidad, del trabajo de dicha distribución y la estabilidad de esta distribución, no como sistema operativo, sino a nivel del mantenimiento que le vaya a dar la comunidad año tras año dependiendo del ciclo que obtenga esta distribución especializada. Es un punto muy importante que acabas de comentar, pero muy importante. A ver, Yoyo, tú tienes amplia experiencia de instalaciones, reinstalaciones, borrados. Ahí tienes mucho tú que decir, ¿verdad? Bueno, yo estoy actualmente con Debian Buster Plasma, usando Jack. Y mi otra distro es Anarchy, que es Arch Linux y también con Jack. Yo hace mucho tiempo que me dedico al audio, y de hace muchísimos años con Pulse Audio y Alza, ¿no? A lo largo de mi trayectoria he tenido bastantes problemas con estos dos servidores de audio porque son para lo que son, mayormente para reproducir multimedia a la hora de grabar y de grabar de muchas fuentes distintas. Ya se complica la cosa, si vas a grabar simplemente de una fuente, de un micrófono, de una tarjeta de audio, de un micrófono USB, no hay problema, pero en cuanto quieras combinar cuatro cositas, vosotros sabéis que ya se complica la cosa. Entonces, hace tiempo también probé con Jack, animado por Richie, animado por el grandísimo Paco Estrada, animado por Juan Fable, Poscalino, animado por José GDF y la gente del grupo Home Studio Libre. Me hice una pequeña incursión en Jack, inclusive usando Ardour, etcétera, etcétera, pero me duró poco el entusiasmo. No me llegué a enamorar de de Carla y de las herramientas estas típicas que hay que usar para usar Jack de forma gráfica. Y luego pues volví simplemente a la reproducción de audio con Pulse Audio. Hace poco volví nuevamente al ataque. Ahora sí me lo he tomado un poquito más a pecho, tomado un poquito más en serio. Y sí, me he metido de lleno en Jack. De hecho, ya veis que estoy bastante implicado. Estamos grabando con el amigo Richie una serie de vídeos sencillitos, no comenzando de abajo hacia arriba, ¿no? Pues para explicar un poquito ya sus herramientas gráficas, etcétera. Y sí he elegido Debian porque probé con Linux Mint con los repositorios de KX Studio, se me bloqueaba la distro, luego probé Ubuntu Studio Control, Linux Mint también se me bloqueaba. Entonces me fui a Ubuntu Studio. Ubuntu Studio iba bien, pero se me frisaba también, se me bloqueaba de vez en cuando, aparte de los feas que eso no importa porque se cambia en 2 minutos, pero no me iba todo fina. Ya sabes que una misma distro no se comporta de la misma manera en distinto tipo de hardware. Y luego pues me fui a Debian, a la madre, a Debian 10 estable, que sí, a Debian estable, para que esté más obsoleto en cierto sentido en ciertas aplicaciones, pero eso no me importa. Y me fui simplemente a Debian por los repositorios de KX Studio, porque está todo. En KX Studio está todo, por eso elegí Debian. Está Ardour, está Jack, está todos los plugins para Ardour, etcétera, etcétera, etcétera. Y por eso elegir Debian. Y Debian va a estar estable. Agregué los repos KX Studio, tal como vienen las instrucciones en su página web. Va a auténtica maravilla, no me dio ni un tema de incompatibilidad. Digo, esta es la mía. Y elegí Plasma por el manejo sencillo de este escritorio, porque también una cosa que me gusta es que en la barra de notificación de iconos en el Systrike, no recuerdo la traducción en español, pues tengo todas mis aplicaciones que corren en segundo plano, tengo un subunito ahí corriendo y en cosa que en Genome, pues no es posible. Entonces, como tengo otro equipo, ya tenía Anarchy, Arch Linux, pues poco a poco fui, ¿y qué tal sería poner también en Jack lo mismo que en Debian, pero en Anarchy? Pero no me animaba porque no sabía los nombres de los paquetes instalados y el procedimiento. Pero ya un día pues lo comenté al amigo Richie y le dije, Richie, quiero también tener Jack en Arch. Y me dijo, un día quedamos, etcétera, etcétera, etcétera, y vamos viendo los paquetitos. Y así lo hicimos, un día quedamos, y fue cosa de 5 minutos. En 5 minutos teníamos Rich y yo armado un Arch Linux aquí, tremendo. Un Arch Linux con Jack, con Cadence, con Carla, con Katia, con todas las herramientas. Y simplemente, y nada más, hice 2 posts en mi blog a modo recordatorio para el día de mañana, por si me voy y vuelvo, están ahí presentes, como un blog de notas y ya está. Y entonces, si estoy en Debian, mayormente es porque es Debian, evidentemente, pero también por los repositorios de KX Studio, una de las principales razones es esa, que todo está en KX Studio. Y en Arch, pues está todo en repositorios de oficiales, excepto Jack Mixer, que está en Auri y ya está. Y me va muy bien. Ahora hemos tenido un pequeño problemita en Arch con Pulse Audio, que se ha actualizado y ha desconfigurado un poquito Cadence, etcétera. Hay que volver a configurar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, Arch tiene estas movidas de que los paquetes entran en continua actualización, a lo mejor te puede tocar algo, ¿no? Pero en fin, Debian por KX Studio y Arch también porque está todo en repositorios oficiales. Entonces, en mi caso, ha sido una distro que yo he ido adaptando para Jack, no una dedicada como, por ejemplo, Ubuntu Studio, que no me acababa de ir bien en mis equipos, y esa es la historia. Vamos, que en tu caso, en resumen, pues sería o Debian o Arch adaptado a la manera de Richie, con su experiencia y con su y todo lo que te ha enseñado, vamos. Por cierto, recordadme que pongamos en las notas del episodio todos los enlaces de todo ese material, porque puede ser interesante para quien escucha esto acceder a todo eso. Bueno, un apunte. Todo lo que me ha enseñado Richie de Jack, se entiende que Richie no me ha enseñado otras cosas. Vayamos aquí tampoco a... Me va a tocar poner el explícito en el capítulo otra vez. Mira que se lo dije a Fran. Madre mía. Bueno, el caso es que cuando me ha contactado hace un par de minutos que estaba comiendo yo pizza, me ha pillado en Debian y he salido en Debian. Pero lo mismo hubiera salido en Anarchy que en Debian. Actualmente, tanto Debian, la mía en particular, Debian estable y Anarchy y Arch, que están al día en carne y en todo y en paquetería respecto a ya y todo eso, va las dos fenómenos. Y es realmente muy fácil. Es más sencillo tener todo el tema de Jack, Ardour, plugins, etcétera, en ARS que en Debian, porque en Debian o Ubuntu o cualquier otra derivada hay que agregar los repos estudio y ahí puede haber, según la versión, pues puede haber incompatibilidades, pero en ARS no, es más fácil en ARS que en Debian. Ha habido una cosa que he dicho antes, de pasada, que debe de estar la clave ahí de por qué, en mi caso, yo sí que tiro con Linux Mint todo el tiempo, pero prácticamente hace tiempo que no cambio de distribución y a mí me funciona todo muy bien. Sin embargo, he oído por todas partes problemas con tanto en derivadas de Ubuntu como en Ubuntu misma y Linux Mint que han dado problemas los repositorios de KXStudio. En mi caso no ha pasado eso. Supongo que tendrá que ver mucho el hardware y todo el tema de la configuración y todo eso. Porque, ya te digo, hace ya tiempo que no. Yo, desde que me usé Mint por primera vez, porque el escritorio lo encuentro cómodo, lo encuentro muy productivo, muy, muy fácil de encontrar y de utilizar, por eso uso Mint. Anteriormente habían utilizado otras distribuciones como, no sé, la desaparecida Corora, por ejemplo, que está basada en Fedora. Ahí era todo un poco pesado y muy, no sé, muy difícil de localizar las cosas. He utilizado anteriormente a eso basadas en Ubuntu alguna, por ahí. La misma Ubuntu también. Tuve mi época usando Ubuntu Studio, pero no me acababa de gustar el escritorio, por eso no he llegado a utilizarlo mucho. Y bueno, y hasta mis inicios, que empecé con la misma Ubuntu, pero siguiendo las indicaciones de una revista para adaptarlo a producción musical, porque yo me metí en Ubuntu precisamente atraído por eso, por la posibilidad de utilizar Jack y todo ese software. Hablo ya de hace varios años. Lo que pasa es que ha habido mucha evolución del software desde entonces. Y bueno... Y a día de hoy, pues, la verdad es que no sabría qué decir a la gente que empieza, porque, claro, depende de lo que ha dicho hoy día y Mao hace un rato, que dependiendo del usuario, pues, ahora mismo no sabría si recomendar que use su distribución y la adapte, o si es un usuario novel de Linux, pues, igual le diría que empezara por una de ya dedicada, como Ubuntu Studio, tampoco hay mucha más, que de eso ya deberíamos hablar también de eso, de las que hay disponibles. Hemos dicho también ventajas y desventajas, es uno de los puntos que teníamos que hablar, que hemos ido hablando sobre cada uno de lo que hemos dicho, pues. Pero si tenéis alguna cosa más que añadir sobre el tema de ventajas, desventajas de vuestras distribuciones, pues no sé, ¿queréis comentar algo sobre eso? Si me lo permiten, me gustaría empezar hablando sobre el tema de las ventajas y desventajas que podemos llegar a tener en las distribuciones que son especializadas, ¿sí? Voy a hablar un poco basado en mi experiencia y, por supuesto, en las experiencias en las cuales he ayudado a algunas personas y, sobre todo, la experiencia de las personas que han estado haciendo preguntas tanto en lo bueno como en lo malo dentro del grupo de Home Studio Libre. Lo primero, yo insisto en que para una persona que llega nueva a GNU Linux y quiere la parte de producción multimedia, en específico la parte del audio, pienso yo que lo primero que debe hacer es agarrar una distribución que ya venga preparada, una distribución especializada. Bueno, se me ha olvidado comentarlo, yo estoy en este momento en Ubuntu Studio, en su última versión, la Disco Dingo. ¿Y por qué yo recomiendo a una persona que llega nueva que arranque con una distribución especializada? La recomiendo por un motivo muy sencillo. Primero, porque ya vas a encontrar una cantidad de software que ya viene listo y no tienes que estar preguntando. Lo único que tienes que hacer es ponerte, trastear, cacharrear y utilizar las herramientas que vas a necesitar. Segundo, con el tema Jack, no vas a tener ningún inconveniente de que tengo que instalar este paquete, de que tengo que instalar este otro, de que me va a reventar los repositorios, de que va a funcionar, pero que no va a funcionar, pero que arranca, pero que no arranca, que me dio fallos o no me dio fallos. Él ya viene absolutamente todo preparado. Lo único que hay que hacer es encender el computador y ponerse a trabajar. No hay que hacer absolutamente nada más. Pero aquí con el tema de las distribuciones especializadas en la parte multimedia, hay que tener en cuenta algo. Ahorita José decía que aparte de Ubuntu Studio no hay mucho más. De cierta manera tiene razón que ahora hay mucho más. De cierta manera no, porque alguien hablará de otras distribuciones especializadas en la parte multimedia. Pero algo que nos ha dejado la experiencia a nivel de las distribuciones especializadas en la parte multimedia es que cada año nace una y así como nacen, automáticamente están destinadas a morir. Lo que pasó con la distribución KX Studio. Ahorita es un repositorio para instalar Cadence, Carla, todas sus herramientas, ¿cierto? E inclusive para tener la actualización de una de Ardour. Pero es una distribución que murió, no se volvió a actualizar. Así ha pasado con una distribución que se llama Music. Y así ha pasado inclusive con alguna distribución que en este momento está en funcionamiento, de la cual se habla mucho en radios libres, pero es una distribución que hoy está, luego pasa un año y no está, luego pasa año, otro año y está, luego que cambian a Debian, luego que cambian a hay una que se basa en Debian, que no me acuerdo el nombre, Dubian, Duwan o algo así, y es como un constante, una inestabilidad a nivel de la comunidad, ¿sí? Y las otras distribuciones, lo que digo, aparecen y desaparecen, o sea, tú puedes instalar en su momento hoy un ejemplo Music, que ya no existe, pero lo instalas hoy y sabes que dentro de un año ya no la vas a tener, y efectivamente así ha pasado. Entonces, en ese caso, la única distribución especializada en la parte multimedia que así ha logrado mantener y ha agarrado, digamos, de cierta manera, un nombre, ha sido Ubuntu Studio, con todo, y que la comunidad ha tenido sus inconvenientes y todo, pero han salido adelante y tienen sus proyectos muy marcados para hacer de la distribución, mejorarla cada día más, ahorita ya con el tema de su sistema de manejo de Jack, que se llama Ubuntu Studio Controls. Eso por la parte multimedia. Entonces, se recomiendo por ese lado. Otra recomendación del por qué yo recomendaría una distribución multimedia es por el hecho de que te da a conocer, que eso inclusive lo dijiste tú, José, una cantidad de programas y de softwares que en el momento tú no tenías pensado, no tenías planeado, pero que cuando te diste cuenta, luego ese software, ese programa, esa herramienta se convierte en una necesidad para ti cuando antes no lo era. Estás descubriendo nuevos software, nuevos programas en la parte multimedia, sea porque trajes a nivel de producción de audio, que es lo que nos compete ahorita, o herramientas y programas que tengan que ver con la edición de video, edición de imagen, animación, etcétera, ¿no? Digamos que esas serían las ventajas que yo le vería a una distribución especializada, que para la persona nueva que viene a trabajar con producción de audio no va a tener ningún problema, no se va a estresar, su curva de aprendizaje se va a hacer un poco más suave, va a tener menos estrés. Y segundo, que para la persona que ya tiene cierto conocimiento en Linux, que ya, digamos, es un poco avanzado, pues tiene dos ventajas. Uno, que no va a tener que liarse y sacar tiempo para andar instalando un montón de paquetes. Y segundo, que va a empezar a descubrir quizás uno que otro programa que desconocía antes y que a la hora, digamos, de empezar a manejarlo, se te pueda llegar a convertir en una necesidad y lo pueda llegar a utilizar en el día a día para lo que tú estés trabajando. Básicamente sería esa mi opinión al respecto de las distribuciones multimedia. Luego hablaría ya de las normales para tunear. Bueno, yo, si me permitís, en respecto a distribuciones multimedia, hay otra que está enfocada a radios, a radios libres, que si está enfocada, está hecha para radios, lo mismo sirve para nosotros que hacemos podcast y hacemos muchas veces podcast en directo. Se trata de GNU Linux Eternix, 100% software libre, 100% latinoamericana y 100% para radios y extensible a podcasting. Está basada en la rama libre de Debian, ¿cómo se llama? Debian. Y bueno, ahí la tenéis en gnutertis.org con todas las herramientas. Y bueno, la última versión es de abril del 2019, es decir, que tampoco es muy vieja. Y bueno, viene bastante bonita, escritorio mate y preparada totalmente. Preparada totalmente para el tema de audio, porque viene preparada totalmente para el tema audio. Para el tema radio, perdón, así que viene también preparada para el tema nuestro, para el tema de grabar, para el tema de manejar cualquier software de audio, de edición, de grabación, inclusive de streaming en directo. gnuetertis.org. Existe también una llamada, no sé si todavía estará, AV Linux, pero esa tiene, y esto ya lo voy a enlazar luego con el siguiente tema. Ya contiene también cierto software privativo que a lo mejor a cierta gente no le interesa, pero esa creo, no sé hasta qué punto estará actualizada, pero hasta hace no mucho estaba siendo actualizada y estaba basada en Debian, si no recuerdo mal. ¿Alguien la conoce de aquí? ¿AV Linux? ¿no es verdad? No, os debo decir, llegué a ver un post, pero no, nunca la instalé ni la probé. Que lo que pasa es que, perdón, quiero interrumpir, chicos, lo que pasa, el problema con esas distros es lo que digo, que a veces aparecen y desaparecen. De hecho, EtherTix, precisamente hablaba yo del tema de Debian Dewan, y EtherTix hubo un tiempito en donde, cerca de un año, y si me equivoco, los oyentes o ustedes no me pueden llegar a corregir, en donde la distribución literal estuvo muerta. Entonces, a veces ese tipo de cosas no le dejan a uno como esa confianza. Y muchos de los usuarios, por ejemplo, que estaban en KX Studio tenían ese inconveniente. Era una excelente distribución, pero la distribución luego quedó a la deriva. Luego anunciaron con el pasar de los años que la iban a actualizar y hasta el día de hoy no la han actualizado. Entonces, a veces por eso es que yo les suelo tener mucho miedo a esas distribuciones multimedia, a excepción de Ubuntu Studio, porque a veces suelen desaparecer, se desactualizan, luego quizás renacen como el Fénix, pero quizás vuelvan de nuevo a morir. Lo mismo pasó con una que se llama Fedora Jam, que es también trabajada para la parte de audio, viene con Jack preinstalada, pero ha sido una distribución que en una versión sí sale, en la otra versión no, luego en la próxima sí sale, luego en la otra no. Entonces, la verdad, la inestabilidad es tremenda, máxime cuando, digamos, en el caso de Fedora, su soporte es solamente a 9 meses. Bueno, yo supongo que será porque, por ejemplo, EtherTix, el equipo de desarrollo será pequeñito, personal, a diferencia, por ejemplo, de Ubuntu Studio. No sé si es oficial, creo que sí, de Ubuntu, aunque no mantenida, digamos, por los desarrolladores principales de Ubuntu, los que cobran a tiempo completo, los que se dedican a la Ubuntu Genome. Pero bueno, tiene a Ubuntu ahí detrás y tiene a Canonical ahí detrás de Ubuntu Studio. No sé la gente que habrá en EtherTix y la gente que hubiera, por ejemplo, en KX Studio cuando era distro. Y ese es, claro, ese es el inconveniente. Como tú dices, que si la distro pequeñita la llevan pocas personas, pues claro, no pueden garantizar. Llevar una distro no es escribir un poco en WordPress, ¿eh? Como hacemos mucho. Llevar una distro es mucha paquetería, mucha cosa, código, mucho tiempo y bueno, y no se puede siempre porque hay que vivir, hay que trabajar, hay que hacer otras cosas. Cuando no se está dedicado, cuando no se está cobrando, cuando se está dedicado a ese tipo de trabajo. En este caso sí sería más comprensible Ubuntu Studio, por eso, porque Ubuntu está detrás. Debian no es una empresa como Canonical, pero tiene una comunidad de voluntarios tremenda. Y Arch, pues también no es una empresa, pero tiene una comunidad de usuarios tremenda que yo no me imagino nunca la grandísima comunidad de Debian o la grandísima comunidad de Arch, por ejemplo, dejando morir estas distribuciones. Sería totalmente impensable, ¿no? Pero no son distribuciones, lo que estamos hablando en este momento, enfocadas directamente al tema multimedia y no son preparadas, sino genéricas. Estaba recordando yo que en su momento sí que tuve KX Studio instalada y sí que es verdad que es lo que dice DJ Mao, llegó el momento que se dejó de atender, se dejó de actualizar y claro, yo creo que es donde tomé la decisión de montármelo todo sobre una distribución genérica y de ahí ya montármelo todo. Primero porque Ubuntu Studio no me acababa de gustar, sabiendo que es una distribución más o menos firme, fiable, tiene una comunidad detrás y desarrolladores, pero como no me acaba de gustar, pues entonces fui buscando por otra vía la alternativa y encontré en Linux Mint mi sistema más o menos de trabajo del día a día, que es en definitiva lo que uno busca, que su equipo sea cómodo de usar y productivo. Y ahí es donde me monté mi home studio en su momento. Y así hasta el día de hoy. Y no sé, me tienta a veces instalarme KDE Neon o alguna de esas, porque hay gente que está reportando muy buenas experiencias, como Juan Febles, si no recuerdo mal, y no sé si Paco Estrada también o alguno de estos, pero a día de hoy me mantengo ahí, quizás por eso también, por un poco el temor de que dejen la distribución de ser atendida y tener que volver a empezar de cero. Y bueno, sé que Linux Mint y las distribuciones de ese estilo tienen un poquito de soporte y por eso tal vez dé un poco de seguridad. Y no sé, Richie, también tenías algo que decir sobre el tema, porque en tu caso, Arch Linux, pues claro, ahí tienes más o menos un poco de seguridad en el tema de actualizaciones, ¿no? Porque es una comunidad fuerte. Sí, fíjate que ahorita, bueno, de esto que estaban comentando, y perdón que cambio un poquito a lo mejor esto que me preguntas. De esto que se decía, a mí me quedó una duda, ¿no? Respecto a, por ejemplo, Ubuntu Studio, estoy casi seguro que hay una documentación importantísima, pues para en sí la distro, los paquetes y demás, ¿no? Que están ya orientados a esta cuestión multimedia. Yo no sé si en los que han, digamos, como yo, adaptado su sistema de estándar, su sistema de stock no multimedia, no focalizado en esto, si han tenido dificultades para adaptar su sistema, si hay suficiente documentación o no. Y ya volviendo a mi caso, una de las grandes razones por las que yo utilizo Arch es porque no tanto que me interese ir a la última, sino que no quiero estar al pendiente de los paquetes, simplemente actualizo y ya. Si revienta, pues que reviente y no pasa nada. Pero yo no me he encontrado mucha documentación respecto a, por ejemplo, Jack, ¿no? Que es uno de los temas que últimamente traemos. Sí, cómo se instala, pero no todos los digamos, las complicaciones que nos llegamos a encontrar, ¿no? Esto yo no me lo he encontrado. Hay, sí, información genérica, pero no orientada a estas distribuciones, y es lo que a mí luego no me echa para atrás, pero digamos, me complica un poquito la cosa, ¿no? Entonces, era como que ese comentario, ¿no? El que yo tenía, digo, el post que hizo Yoyo, ¿no? Hace poco, pues hablando de esto de cómo hacer la instalación de Jack and Arch, pues creo que es único en su especie, además de que es un post realmente completo, larguísimo, extenso, súper, súper documentado. Pero yo no me encontré así muchos artículos en este sentido. Entonces, ahí era mi duda, ¿no? ¿Qué tal perciben, o en este caso tú, José, que has adaptado Mind a, pues, a incorporar esta cuestión? ¿Si hay suficiente documentación en línea disponible, o es más bien tu experiencia la que te ha ido permitiendo, pues, tener esta combinación de paquetes? En línea había poquita documentación. Había, ahora no me acuerdo el nombre del blog, había un poco de información al respecto. Si luego me acuerdo, lo digo, ¿vale? Pero sí que en su momento hice como yo ahora, documenté en su momento cómo hice las instalaciones, cómo hice las configuraciones, y ahí lo tengo en mi blog personal también. Entonces, parte de la poca información que hay en español puede ser la mía y algún vídeo que otro de los que he publicado. Pero hasta el momento, pues lo que tú dices, Richie, documentación e información hay poca en español, por lo menos en español. Si buscas en inglés seguramente habrá algo. Pero así en español, pues somos los usuarios los que vamos generando el contenido al final. Como yo ahora recientemente, por ejemplo, como este DJ con algún curso que tiene hecho por ahí de mix y tal. Así es que, en parte, los usuarios somos los que estamos manteniendo un poco con vida todo el sistema de todo esto del software libre, en definitiva. Además de los desarrolladores, claro. Y es que esto creo que es una parte importante, perdón, la parte de la documentación, porque pues sí, a lo mejor para, digamos, alguien pregunta, oye, ¿qué distro me recomiendas para empezar? Y me dirás la que sea, ¿no? Pero conforme vas avanzando, pues te vas dando cuenta que la información, no sé si decir que a veces es más escasa o no orientada a tu duda específica. Entonces, no sé, creo que es importante, ¿no? Que hagamos, digamos, como hoy este tipo de charlas, pues para ir orientando, ¿no? Hacia al usuario, ¿no? Hacia la información, porque pues más allá de que pueda recomendar usa Ubuntu Studio, usa Jack, usa lo que sea, pues sí, o sea, yo lo uso porque pues ya pasé por ahí la picando piedra, ¿no? Para saber cómo hacer las cosas, pero la información en sí, disponible, accesible a mi idioma, a mi entendimiento, creo que es bastante poca, ¿no? O va a ser mucha suerte la que tendremos si es que encontramos algo de información. Y esto es algo que pues luego nos puede complicar bastante, ¿no? Y sobre todo parto de algo como en mi caso con Arch Linux, que pues va con paquetes bastante nuevos, pues obviamente requiere un proceso, ¿no? De ir actualizando constantemente las cositas que se van incorporando, y esto cuesta algo de trabajo, digamos, a diferencia, por ejemplo, de algo basado en que te gusta en un Debian estable, ¿no? Como que es más largo el tiempo que tienen para preparar esta documentación y es más fácil que el usuario pueda acceder a la información. Pues la verdad es que Yo por lo menos les voy a contar algo basado en mi experiencia. El tema de Jack Server, alguna vez muchas personas me lo llegaron a nombrar, ¿no? Pero lo que dicen ustedes es verdad, la documentación a nivel de habla hispana es que es poca o nada. Yo vengo a trabajar con Jack, es desde que conocí el grupo de Home Studio Libre, y como muchos en ese momento nos dimos cuenta, nosotros no teníamos absolutamente nada, más allá de ver un par de entradas en el blog de José, y de resto no había absolutamente nada, nada era nada. Inclusive cuando nosotros llegamos a instalar Jack por primera vez, José nos ayudó a, en su momento, a Yoyo, a Juan Febles y a mi persona, los tres. Y a la primera no nos fue muy bien. A Juan le petó el sistema, le tocó volver a reinstalar KDN ON desde ceros porque se quedó sin audio. Yoyo se alcanzó a estresar esa primera vez. Y yo dijo, no, yo me salgo y me regreso a Pulse Audio, volvió a formatear y se quedó con otro sistema. Y en mi caso, en ese momento yo estaba en Linux Mint y yo tuve un problema, me quedé sin audio en el sistema y bueno, como decimos aquí en Colombia, hice berrinche y le pataleé a José hasta que ya logró arrancar el servidor de Jack Server con Cadence, pero la primera entrada es traumática porque a diferencia de lo que tú puedas llegar a hacer al instalar otros programas, otras herramientas, vas a encontrar bastante documentación y seguramente que en internet con el buscador de confianza tuyo vas a encontrar y vas a solucionar el problema. Tú mismo lo vas a lograr solucionar, pero en el momento la documentación a nivel de habla hispana es que era muy poca y aún sigue siendo muy poca. Quizás de pronto con el grupo de Home Studio Libre nos hemos, como decimos en Colombia, nos hemos pellizcado, nos hemos puesto pilosos a empezar a crear entradas, a ayudarle a la comunidad de habla hispana más con el tema de Jack. Creo que el podcasting Linuxero ha hecho que se genere una explosión positiva con el tema de Jack. Y entonces entre todos nos hemos ayudado y hemos expandido ese conocimiento de Jack y nos hemos escalonado cada uno. Yo utilizo Jack, luego otra persona que ha tenido también está utilizando Jack, que lo utilizó Paco Estrada, ya lo tenía antes utilizado José GDF, entonces luego Juan lo utilizó, luego lo utilicé yo, luego Richie y así sucesivamente. Pero ha sido por el tema, digamos, del podcasting y porque encontramos el grupo de Home Studio Libre. Pero fuera de eso, por lo menos en mi experiencia personal, Jack para mí era un mito inalcanzable, ¿sí? Falta de documentación y obviamente son muy pocas las personas que digamos, tienen el conocimiento o por lo menos personas que uno pueda llegar a encontrar en un foro o tengan un blog con muchas entradas con respecto a eso, sean conocidos, es complicado. Entonces, digo yo que a nivel del podcasting Linuxero es que se viene a generar un poco de documentación y de ayuda a la comunidad a nivel de Jack en habla hispana. Como dicen ustedes, me imagino que en blogs de otros idiomas, sobre todo en inglés, habrá mucha más información, ¿no? Pero pues, como complicado acceder a este tipo de blogs por el idioma, digo yo. Yo, ahora que lo dices, a mí quien me ha empujado a Jack ha sido el podcasting, porque simplemente para escuchar YouTube y para escuchar música en cualquier portal de música no hace falta Jack. Pero yo sí, la verdad, la primera vez que lo probé me eché para atrás, como tú dices. Y cuando vi a Paco, a José, a Rizzi, a Juan con tanto hilo ahí en Carle, todo eso, me asusté un poquito y me eché para atrás. Pero luego una vez que te metes, el tema es meterse y aprender un poquito, que no es tan difícil. Una vez que te metes, simplemente instalas Jack en tu distro, que la instalación es sumamente sencilla, son un par de paquetes, luego ya las plugins son cosas aparte. El uso normal de Jack para de tu sistema con Jack para grabar es exactamente el mismo que Pulse Audio. Si no quieres hacer virguería, simplemente quieres abrir tu Audacity y grabar, no tienes que hacer nada. Una vez que configures tu Cadence o tu Ubuntu Studio Control para que el sistema inicie con Jack en vez de Pulse Audio, no tienes que hacer absolutamente nada. Abrir tu Audacity, abrir tu Arduo, lo que quieras, y grabar y ya está. Es decir, que no hay que hacer absolutamente nada. Si ya quieres hacer virguería, grabar de 5 fuentes distintas, bueno, ahora es Carla, esas conexiones, para acá, para allá, etcétera, pero si simplemente quieres grabar con Audacity y poner la música de fondo en edición o en directo, no tiene que ser absolutamente nada. Y yo me vine a Jack, por eso me vine a Jack, por el podcast y por los vídeos también de YouTube, porque me apitufaba la voz, Pulse Audio. Me apitufaba la voz hasta una cosa, en un ARSI, otra cosa en otro, otra cosa en otro. Y cuando no me congelaba la distro, me apitufaba la voz. Y entonces, pues me vine aquí empujado por todo esto, empujado a Jack. Y una vez que has conocido a Jack, Jack no te sale. Es como está en Mac, por ejemplo. En Mac no existe este tipo de problemas con el sistema de, con el server de audio Core Audio y Jack. MacOS tiene mucho, aplicaciones de MacOS, que yo también soy MacOS, como sabéis, pues aplicaciones de MacOS tiene mucho de Jack. Es exactamente igual, pero en forma gráfica. Hay ciertos programas de empresas terceras a Apple que tienen un software de muy bueno que se llama Audio iJack, que es de pago, lo hace una empresa tercera, pero bueno, que es lo mismo que Jack, pero de forma gráfica. Con una interfaz muy bonita, muy preciosa, con las conexiones, como Carla, más de tenerlas con los hilitos que ponen System, ponen tal y cual, pues te ponen el iconito del programa, el iconito de tu micrófono, el iconito de tu tarjeta de audio, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, estar con Jack en Linux simplemente es como estar en MacOS con Core Audio, ¿no? Que es un sistema operativo que lleva, no va a tener ningún problema. Y si simplemente quieres grabar, como estamos haciendo ahora mismo, no tienes que tampoco que saber de Jack. Instalarlo, configurar Cadence o configurar Ubuntu Studio para que se inicie y ya está. Y seguir tu vida normal y corriente. Voy a hacer un pequeño inciso para recordar, ya, es que acabo de recordar quién era mi fuente en atención al año. En el 2010 es cuando empecé a ver documentación en español, en blogs en español, sobre Jack. De un blog llamado Semicorchus, que lo llevaba un tal Pablo. Ahí y en los foros de Hispasonic, por ahí empecé yo a obtener algo de información sobre el tema de Jack y configuración y todo eso. Así que imaginaros cómo estaba el tema entonces. Y bueno, en cuanto a Jack, pues has nombrado una cosa clave. Yo es el tema de lo que sea una aplicación gráfica es muy importante, porque tú imagínate que Jack se manejara todo por la terminal. Gracias a aplicaciones como Katia, Cadence y tal, podemos hacer que sea la experiencia muy parecida a MacOS, ¿no? Porque MacOS es una cosa muy sencilla, ¿no? De arrastrar, soltar, conectar. ¿Qué sería de nosotros sin eso, verdad? En MacOS eso. En MacOS hay una aplicación que no es de Apple, ¿eh? que es de una empresa tercera que se llama Rogue Amoeba. Tienen un programa que se llama Audio iJack, que graba todo el sonido que pase por cualquier aparato que conecte, por el sistema, todo lo que lo conecte, todo lo que se emite en internet lo graba. Y simplemente, tú quieres grabar, ejemplo, de tu micro a Audacity pasando por Firefox, arrastras el iconito de tu micro hacia Audacity, hacia Firefox, hacia un altavoz de salida, hacia un iconito de grabación y ya está. Y va arrastrando exactamente lo mismo que hacemos en Carla, pero de manera gráfica es muy sencilla. Si ese mismo software llamado Audio iJack existiera en MacOS, en Linux, aunque sea de pago, yo lo pagaba gustosamente lo mismo que he pagado en MacOS cuando trabajo allí. No tenía ningún tipo de problema. En Carla se puede hacer exactamente lo mismo o más si ya así me apuras, pero hay que poner un poquito más de empeño. Teniendo toda tu distro en condiciones, tu kernel en condiciones, tu paquetes en condiciones, Jack en condiciones, Pulse Audio Elsa en condiciones, no hay límites realmente aquí en Linux para hacer todo lo que se hace en otros sistemas. Voy a aprovechar para hilar lo que tú has comentado con el siguiente punto que queríamos contar, ya que nombras el software privativo y todo esto. ¿Qué os parece que coexista el software privativo con el libre? Porque, a ver, no nos vamos a engañar. Distribuciones como Linux Mint, Ubuntu y tal, tienen un porcentaje, no muy grande, pero lo tiene, de software privativo, que facilita el funcionamiento del equipo, ¿no? No limitándose a ellos, pero entre ellos drivers y cosas que hacen que funcione. Y ¿por qué no decirlo? También acabamos instalando cosas, ¿no? Que en el día a día nos viene bien tenerlas ahí. Que, no sé, la coexistencia del software libre con el software privativo... ¿Es necesaria? ¿Se puede pasar sin ella? ¿Cómo veis el tema? ¿Quién quiere hablar? Fíjate que... perdón, ya me lancé bueno, yo a hablar. Bueno, si quieren, arranco yo. Con respecto a ese tema, ¿que sea necesaria? No creo que sea tan necesaria. Pero voy a hablar a nivel personal. Para mí, sí es necesaria, arrancando por los mismos códecs. O sea, vamos a subir un podcast y necesitamos muchas veces que sean MP3, porque algunas de esas fuentes donde tú vas a subir tu podcast en alguno de los directorios, vas a tener algún inconveniente. Por lo menos intenta subir una fuente .org a ciertas plataformas y no las va a leer, te va a botar un error a la hora de agregar el feed, ¿cierto? Entonces para eso le toca utilizar el MP3, que sí, supuestamente el año pasado ya MP3 moría y no sé qué, pero no está muy claro en qué situación está ahorita MP3, porque eso ni lo han liberado, ni se sabe en qué anda, se supone que ya terminó el tiempo de su licencia, pero igual MP3 por ahora no es libre, arranquemos por ahí. Segundo, uno necesita muchas veces de esos softwares, sobre todo a nivel de drivers, para que tu computador funcione correctamente dependiendo de la máquina, ¿sí? Y hay algún software privativo que puede llegar a funcionar, digamos, para temas de podcast o de otras situaciones. Ejemplo, hay gente que pronto puede grabar sus podcasts comunitarios a través de Discord, y hasta donde tengo entendido Discord no es libre, o me equivoco, ¿sí? Otras personas quizás por comodidad a la hora de tener que entrevistar a una persona que quizás no pertenezca directamente al mundillo genio Linux y el software libre, esa entrevista por alguna razón se debe hacer en un sistema, un ejemplo, como Skype, porque quizás no se sientan cómodos con una sala Jitsi o como por otro lado. Entonces se ve uno obligado a esto. Y hay programas que son privativos a nivel de audio que se utilizan en Linux, como es el caso de Traktor. O creo que se llama el programa, ¿no? Traktor. Y alguna persona lo puede llegar a utilizar. ¿O sea, en audio es libre o es privativo? O sea, en audio es privativo, pero es gratuito. Exacto. Y la otra cuestión, perdón, nada más esto, que no solo es que sea gratuito, porque hay muchos ahí, pero me refiero que son multiplataformas. Y esto, perdón, creo que sí es algo importantísimo de mencionar. Simplemente yo lo veo por ejemplo, el tema, y Yoyo lo sabe perfectamente, Audacity, que sabemos que es software libre, bastante conocido y utilizado por diferentes usuarios. Si tú te vas a YouTube, haces una búsqueda de tutoriales sobre Audacity, están hechos, número uno, por latinos, principalmente, es un dato por ahí que hay que ver. Pero por otro lado, están hechos en Audacity desde Windows. Entonces, ¿qué voy a hacer en este sentido? ¿Me peleo porque están utilizando software libre dentro de software privativo? Pues no, al contrario, creo que esta es una manera de acercar a la persona al uso de software libre. Entonces, yo creo que sí es un tanto necesario, al menos como parte de una etapa en la cual estamos, vamos a decirlo así, promoviendo, difundiendo el uso de software libre. Ya posterior a esto, pues ya si quieres ponerte muy, muy exquisito y decir yo solo voy a tener software libre en mi equipo, bueno, adelante, pero creo que son procesos, ¿no? Momentos de transición en los cuales pues podemos darnos el lujo de aprovechar las ventajas que cada uno de los softwares, sean libres o no, tiene que ofrecer. Entonces, ese nomás es un comentario. Perdón que te haya interrumpido, DJ. Yo, si me permite, DJ, también, yo considero que se puede vivir en ambos lados. Yo uso, a mí me encanta Linux, como sabéis. No lo uso porque sea libre, lo uso porque me encanta, simplemente me gusta. Suelo usar aquello que me sirve, porque para mí los sistemas operativos, los software de grabación, edición, etcétera, son herramientas, ¿no? Pero que el tema de convivir entre los dos, se puede convivir entre los dos y usar aquello que te sirva, que te funcione. Si te emperras en usar algo que no te funciona, ya sea libre o privativo, es indistinto, pues vas a chocar siempre con una pared. Si hay a tu alcance herramientas, ya sean libres o privativas, que te funcionan para cada caso que necesites, si no hay en un sitio, te vas a otro, si no hay otro, te vas al otro. Tendemos a demonizar el software privativo, y no necesariamente el software privativo tiene por qué ser malo en el sentido de que va a ir a por ti a comerte. Ejemplo, yo también uso Ozen Audio de vez en cuando para normalizar audio, que me gusta más ese paso de normalizar de cómo se hace en Audacity. No es libre, es gratuito, pero porque Ozen Audio, pongo el caso de Ozen Audio, no sea libre, no quiere decir que sea un software que va por nosotros, que no, en los años que lleva en Once Audio no se ha visto nadie, nada, ningún experto en seguridad que Once Audio haya hecho nada en contra de sus usuarios, ni que se dedique a espiar, ni que se dedique a corromper a la juventud, ni meterle a la droga, ni cosa parecida. Es decir, que porque un software sea privativo no es que sea un canalla, ¿eh? Simplemente pues que no tiene el código expuesto a todo el mundo, pero no quiere decir que haga cosas malas de por sí. Y entonces, para mí, lo perfecto sería que cada cual, dentro de sus posibilidades y dentro de lo que le haga falta, use aquello que le sirva. Yo siempre me he movido y he usado lo que me sirva, si es Audacity, si es Ardour, si es Firefox, y así sucesivamente. En ese sentido, soy un usuario práctico y simplemente ya está. Ha estado muy bien el apunte que ha dicho DJ Moviste, el tema de los códecs, porque eso es una cosa que tenemos que usar prácticamente a diario nosotros. El convertir a MP3 una canción o trabajar con vídeo. Eso parece que no, pero muchos códecs son propietarios. Y eso yo creo que es prácticamente algo de lo que no podemos escapar casi nadie. Y me ha gustado mucho que lo comentaras, DJ. Y no sé, ¿qué más podéis comentar al tema? Sobre el tema del software libre, software privativo, ya hemos comentado ya cosas, pero... A ver, en mi caso, yo soy un músico, o lo intento, como bien sabéis. El software en plataformas propietarias dedicado a músicos todavía sigue siendo muy superior al que se puede encontrar en plataformas libres. ¿Qué pasa? Que yo echo de menos algunas cosas. Eso sí que es verdad. Hay instrumentos virtuales, sobre todo. Procesadores de efectos, no tanto. Podemos encontrar buenos procesadores de efectos dentro de la plataforma. Dentro de los plugins en LV2 hay bastantes compresores, ecualizadores, limitadores, efectos, hay muchos. Pero echo de menos, por ejemplo, algunos instrumentos como los que utilizaba en Windows, que algunos eran gratuitos, freeware que llaman, y que ahora o no consigo hacer funcionar o no consigo alguna alternativa parecida. Y ahí sí que yo a veces me he planteado incluso la compra de algún instrumento virtual, algún piano o alguna cosa así, que tengo cadencias en mi estudio de eso, y yo no lo descarto hacerlo alguna vez. Así que una vez compré un paquete de Soundphones. Soundphones, para quien no lo sepa, son bibliotecas de sonido para ser utilizadas dentro de programas como Ardour con plugins o similares. Y claro, si buscas en el mundo gratuito, el mundo freeware o dentro del software libre, no siempre encuentras lo que necesitas. Entonces siempre vas a acabar en la necesidad de pagar por algo o de conseguir algo que no sea todo lo libre que te gustaría. Eso sí, lo que sí que llevo años haciendo es no lo que se llama, lo que se dice pirateo y todo eso, eso sí que lo estoy evitando a toda costa. Eso sí que usar software privativo no necesariamente quiere decir usar un software pirata. Es una temeridad. Mira, José, yo uso también, uso MacOS, como sabéis, y en MacOS uso más software libre que privativo. En un sistema operativo cerrado como MacOS, uso Audacity, uso Firefox, uso Jing, etcétera, etcétera, etcétera. Lo de piratear, a mí me han ofrecido en MacOS, me han ofrecido el Adobe Audition, que al parecer, yo no sé lo que cuesta, al parecer vale bastante al año porque es por suscripción, y yo no he querido. Digo, no, yo ¿por qué voy a piratear el Adobe Audition o el Photoshop, herramientas que no conozco, ni estoy interesado? Inclusive tengo también Windows 10, de hecho tengo dos, y en Windows 10 uso lo mismo que en Linux, Audacity, Jing, OC Audio, y no salgo de ahí. Es decir, que no encuentro esa necesidad de piratear, ni por supuesto de a favor, ni lo veo práctico, y aparte que es un riesgo, porque todo software privativo que piratea, subido, craqueado por unos que se dicen piratas que viven en un país extraño, pues no sabes lo que te puedes encontrar, aparte de que software privativo y luego lo que meten esas personas, pues no. Pero yo no estoy ni, en ningún caso en favor del pirateo. eso yo lo solté en mis tiempos de Windows XP, estoy hablando del año 2005, 2006, 2007, y para nada se puede trabajar perfectamente con herramientas libres, herramientas gratuitas, aunque no sean libres, y este software tan profesional de pago, tan carísimo, que son las grandes compañías que lo necesitan, y quienes lo pagan, no creo que tampoco un usuario doméstico lo necesiten como Alcomar. Se puede conformar con otra opción que no sea tan carísima, aunque sea de pago, ¿no? Yo tengo programas de pago en MacOS. El propio Audio Hijack, que vale 50, 60 euros, me lo puedo permitir, lo he pagado, ¿no? Y tengo programas de pago en Android y tengo programas de pago en el iPhone. Pero que no veo esa necesidad de piratear nada, existiendo tantas alternativas como hay libres, gratuitas, o otras gratuitas que no sean libres. Pero si ni siquiera te las acabas, las libres. ¿No te las acabas? De todas las funcionalidades. No. Imagínate. No, yo quiero... Imposible. Fíjate tú, Audacity, los cientos y cientos y cientos funciones que tienen, que yo conozco simplemente grabar, cortar, pegar y normalizar y poco más. Pero sí, mira, Audacity es inmenso. Para allá voy yo. Voy a decir algo. Yo escucho podcasts de diferentes temas, ¿no? No solamente podcasts basados en Linux, escucho de todo un poco. Y en muchas ocasiones he escuchado podcasters, que utilizan herramientas como Adobe Audition para crear un podcast. Con mucho respeto lo digo, ¿Adobe Audition para crear un podcast? ¿Es en serio? O sea, la gente es consciente de que enorme y monstruoso es Adobe Audition. ¿Cuántos de esos podcasters que utilizan Adobe Audition realmente han comprado una licencia? Yo te puedo apostar a que el 50% de esas personas que hablan de que hacen sus podcasts en Adobe Audition, estoy seguro que es pirata. No creo que estén pagando una licencia de Adobe Audition, pensando que eso es carísimo. Se los digo yo, que en su momento tuve la licencia de Cool Edit. Cool Edit es la versión anterior a Adobe Audition, antes de que lo tomara la empresa de Adobe. Entonces, es para ponerse a pensar. Audacity me parece a mí que es más que suficiente para crear un podcast. Me parece que es mucho más que suficiente para crear un podcast. Ahora, si necesitamos, digamos, una herramienta mucho más potente, mucho más grande, pienso yo que podemos llegar a utilizar un programa como lo es Ardour. Ardour es un monstruo, eso es un drone, toda una sesión de trabajo. Y te permite hacer montones y montones y montones de cosas, ¿sí? Una cantidad de situaciones en las cuales tú puedes llegar a hacer y puedes llegar a generar algo mucho más pro. Y Ardour no solamente es para crear un podcast, en Ardour puedes generar toda una producción de audio. A nivel DJ quizás no sea la mejor herramienta a la hora de generar ediciones y mezclas, pero estoy seguro de que si trabajas y generas una curva de aprendizaje, seguramente tendrás que dar un par de vueltas más de las que sueles dar en Adobe Audition, pero lo logras. Y con Ardour también puedes grabar todo un concierto, de un conjunto, de una orquesta, de un trío, de un dúo o de un solista, ¿cierto? Entonces, yo pienso que hay muchísimas alternativas libres. Ojo que no estoy en contra del software privativo, mas sí estoy en contra de la piratería. Y al igual que muchos compañeros acá, yo utilizo Linux es porque me gusta, porque me parece muy cómodo y porque aquí yo trabajo de la mejor manera, ¿sí? No porque sea solamente el software libre, que es muy linda la filosofía y muchas de esas cosas yo las tomo y si tengo una alternativa libre, ¿por qué no usarlo? Pero también tengo mi sistema operativo de Windows 10 y lo tengo principalmente por dos motivos. El primero, para jugar, ¿sí? Porque mi máquina como tal no me corre muy bien en Linux, pero ya no es problema del sistema operativo, sino de mi computador. Y el segundo motivo principal es porque yo a veces trabajo algo a nivel DJ que se llama BJ, que es el video jockey. Trabajar video jockey significa crear mezclas en vivo de video, en real time. ¿Sí? No estoy hablando de ediciones, yo aquí no estoy hablando ni de Sony Vegas, no estoy hablando ni de KDN Live, no, yo estoy hablando desde un programa DJ, pero que en vez de trabajar con música, trabaja con video en tiempo real. Y eso es algo que en Linux no existe, porque Mix todavía no se ha metido en el tema del VJ, ¿sí? El VJ es aquel DJ que trabaja con video, ¿sí? Para mezclas en vivo. Entonces, en ese caso, yo tengo en Windows una licencia paga de Virtual DJ porque me toca, porque es mi trabajo, y si no, pues me jodo porque dejo de tener algunas entradas extra que de vez en cuando se me presentan con ese tema de shows de video jockey. Entonces tengo mi Virtual DJ y obviamente lo trabajo bajo Windows. ¿Por qué no bajo Linux? Por una sencilla razón, porque me voy a generar mucho delay. Por mucho que utilice Wine, no va a ser lo mismo. Voy a tener mucho retraso en el mismo instante en que conecte mi interfaz DJ al computador. Mientras le doy clic al play en la interfaz DJ, va a tomar unos segundos hasta que reciba la orden el Virtual DJ en Linux. Entonces voy a generar un retraso tremendo. Eso no sirve porque a nivel de mezclas y de audio, 0,6 segundos es mucho tiempo. Ya es mucho tiempo. Estamos hablando de milésimas de segundo, ni siquiera de un segundo. Entonces, es por eso. Yo utilizo software privativo, por supuesto que sí. Y soy de las personas que considero, y creo que aquí me va a matar más de uno, que si el día de mañana Adobe hace presencia en Linux, esto va a servirle mucho al sistema operativo como tal. Muy seguramente algunos ahorita van a decir, pero este man, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se le ocurre que va a meter el demonio de Adobe en Linux? Pero créeme que le haría un impulso mayor al sistema operativo Genio Linux si los productos de Adobe llegaran a estar presentes. Eso no significa que las herramientas libres que tengamos ahorita no son buenas, porque Mix como programa DJ es excelente. Y en el 90% de mi trabajo suelo utilizar Mix porque la gente, no todas las empresas para las que yo trabajo van a estar dispuestas a pagarme el show de Visual Mix. Me pagan ese show DJ, no el de Visual Mix. Entonces, yo generalmente suelo trabajar bajo Linux, Ubuntu Studio, con Mix. Para crear podcast utilizaba hasta hace poco el Audacity. Pero ahorita me quiero meter en el tema de Ardour. Y no porque Audacity no me sirva, no porque Audacity no me sea suficiente, porque me es más que suficiente, sino porque considero que en Audacity puedo hacer, digamos, un trabajo un poco más pro, ¿sí? Y me parece que visualmente hablando puedo sacar ventaja de algunas cosas y sobre todo estoy aprendiendo algo nuevo. Y lo estoy aprendiendo de manera legal. No me estoy pirateando un Adobe Audition para aprender algo nuevo. Lo estoy utilizando porque es una herramienta libre, porque es una herramienta que está ahí, y no tanto porque no me cumpla Audacity con lo que quiero, sino porque Ardour me está obligando, en el buen sentido de la palabra, a aprender un poco más. Y al final, esa es mi misión con Ardour, a aprender un poco más de este DAW. ¿Querías añadir algo, Richie, o algo? Llevas mucho rato callado, ¿no? No, estaba muteado. No, es que de esto que dice Mauricio, DJ Mau, respecto a esta parte del aprendizaje, creo que es bien importante, ¿no? Sobre todo porque independientemente de que hayas empezado en software privativo, software libre, pues a lo mejor en un plan de usuario básico, pues lo manejas perfectamente. Pero ya cuando necesitas hacer otro tipo de implementaciones, creo que al menos como pues un mejor lugar para mí de aprendizaje, lo he encontrado dentro del software libre. Número uno, porque pues eso, estás usando software legal, estás utilizando software que puedes modificar y que por mucho que llegues ahí a trastocar, a dañar algo, no te va a doler tanto, digamos, como digámoslo, en el haber tenido que pagar, ¿no?, por software privativo, si es que lo pagaste en el mejor de los casos. Pero pensando en esta línea, ¿no?, creo que es un muy buen espacio, un muy buen método de aprendizaje, y sobre todo porque te vas a las, pues realmente a las bases de, pues en este caso, ¿no?, para lo que estamos haciendo, de la parte de producción multimedia, el trabajo de audio, creo que es un muy buen sitio, un muy buen espacio, y además que pues tenemos sitios como, vamos a hacer el gol, ¿no?, como Home Studio Libre, para ir intercambiando, ¿no?, los pequeños tips. Inclusive, ¿no?, hace ratito, previo a que comenzáramos a grabar este podcast, hay un compañero Walter, nos compartía, ¿no?, algunos scripts que son bastante interesantes, bastante útiles. Y es esto, ¿no? Se va fomentando esta situación del compartir experiencias, de compartir esto que vamos aprendiendo. Y creo que eso está muy bien, ¿no? Como que le da un, un plus al software libre que yo no lo he encontrado en otros ambientes, en otros entornos. Entonces creo que es un muy buen sitio para empezar y creo que está muy bien, ¿no? Porque una vez que tú vas aprendiendo a usar estos elementos, si en algún momento quieres usar software privativo, lo vas a manejar de un modo súper, súper eficiente. ¿Por qué? Porque ya estás llegando con muy buenas bases. Entonces creo que es importante, ¿no? El darle su debido reconocimiento pues al uso de las herramientas libres. Y creo, si me permiten, creo que están al nivel de no diré que de todos, pero está a nivel de software propietario profesional. Yo diría que todo es ponerse, Richie, porque ahí el amigo DJ comentaba antes que el tema de Ardour, de Audacity. Yo sí te recomiendo, DJ, para grabar en Audacity. Grabar simplemente Audacity y una vez que haya grabado con Audacity, metes el audio en Ardour y ahí ya le pones tus cortes, tus sintonías, tu música de fondo, etcétera, etcétera. Porque en ese sentido, Ardour es un DAW y es mucho más completo, más gráfico a la hora de editar que Audacity. Audacity pues sirve para lo que sirve, pero tiene también sus limitaciones en el aspecto gráfico, ¿no? Por ejemplo, bajar o hacer un auto-ducking manual en Audacity no es lo mismo que hacerlo, por ejemplo, en Ardour, que es muy fácil, muy sencillo, se hace como se hace, por ejemplo, en GarageBand de Apple y eso. Y yo fíjate que yo en mis tiempos, en mi primer intento, en mi primera incursión en Jack y en Ardour y todo eso, hice un video tutorial de cómo editar un podcast en Ardour, que me lo curré bastante, creo, modestia aparte, creo que me quedó bastante bien. Y ya no recuerdo, ya, hasta yo mismo he tenido que ir a YouTube a ver mi vídeo porque no me acuerdo cómo se edita un podcast en Ardour. Pero lo que creo que fue José GDF que lo dijo el otro día, o José Orechi, que muy poca gente de habla hispana, ya sea tanto de aquí, de los de Europa, como los de ahí, al otro lado del charco, los latinos, no hay material en YouTube en español. Y hace falta material en YouTube de Ardour, de Jack, de Audacity, porque aunque sí hay mucho de Audacity, muchísimo, y Audacity encuentras tutoriales de MacOS, hechos con Audacity en MacOS, hechos con Audacity en Windows, y hechos con Audacity en Linux, mayormente casi todo en Windows. Y como decía Richie al principio, de latinos, pero que sí hace falta mucho más material en YouTube, que queramos o no. Es la plataforma de vídeos por antonomasia en Internet, es decir, vídeo Internet, es decir, YouTube. Pues hace falta material, sobre todo de Ardour, como el amigo José GDF, experto en este software, en este DAO, puede aportar. También, de mi parte, felicitar al DJ por esos grandísimos vídeos que hizo sobre el manejo de Mix, ¿no? Que son auténticas maravillas los vídeos que tiene Digimao hechos sobre Mix, sobre el manejo y uso de Mix, es auténtica maravilla. Yo me animé a hacer un vídeo un pequeñito ahí en Ardour como editar, y ahora Ricardo y yo pues nos estamos animando a hacer vídeos de Jack y su herramienta gráfica poquito a poquito. Se irá, supongo yo, sumando más gente según vaya pudiendo, y eso es lo que hace falta, ¿verdad? Eso es lo que hace falta. A crear contenido en español, porque si buscas sobre Ardour, hay algo en español, muy poquito, y vídeos ya bastante viejos. Y si buscas vídeos sobre Carla, sobre Jack, sobre Katia, sobre Cadence, sobre Ubuntu Studio Control, no hay en español. No hay ni prácticamente en inglés tampoco. Y si te vas a otra, en YouTube pones Adobe Audition, pones Sony Vega o cualquier otra cosa y te verán miles, sobre todo en inglés, pero de esta herramienta que son las que manejamos nosotros, no hay prácticamente ningún vídeo, y mucho menos pues vídeos en nuestro idioma. Sí, tienes toda la razón. Inclusive, por lo menos yo ahorita, como algunas personas saben, estoy migrando el blog, y tan pronto termine la migración, la idea es retomar de nuevo mis podcasts, que no los tengo parados, ya no es por falta de tiempo, sino porque no me voy a poner a crear nuevos capítulos hasta que yo no termine de migrar el blog, porque me tocaría volver de nuevo a seguir migrando lo que estoy haciendo en la actualidad. Y pienso yo que, digamos, en el buen sentido de la palabra, una responsabilidad, digamos, de personas como José, como el mismo Paco, que sacó un video espectacular en YouTube sobre cómo crear podcast en directo totalmente con Jack. Ese video es increíble. Pienso que tenemos esa responsabilidad de los que tenemos algo de conocimiento, si sea poquito, si sea pequeño, de nosotros poder en su momento, digamos, crear ese contenido, ¿no? Diré yo, chicos, ¿será que ustedes pueden seguir hablando? Tengo una llamada por acá, por favor. Mientras esperamos que venga DJ, pues voy a comentar que en mi caso tengo aquí una libreta en el estudio en la que estoy escribiendo, reescribiendo, volviendo a reescribir lo que es una especie de reedición de lo que es mi curso de Ardour, porque recibí varios comentarios de que era un poco lioso como lo tenía planteado. Y claro, y estoy empezando otra vez de nuevo a hacer la escritura de todos los vídeos, de cómo explicar desde cero cómo se maneja Ardour. Y me estoy demorando un poquito por eso, porque quiero que quede bien claro. Aparte, tengo muchas obligaciones, trabajo y tal, y no encuentro el tiempo, pero estoy en ello y espero antes de que acabe otoño, mucho antes espero de ya haber grabado alguna cosilla y haber empezado de nuevo a atacar desde YouTube, desde Archive o desde donde sea. El caso es eso, lo que dice DJ, si lo hago es porque me siento un poco como con la responsabilidad, entre comillas, de hacer esto, porque es una especie como de pago de vuelta a la comunidad, ¿no? Tenemos un software libre maravilloso que nos permite, ¿cómo es la palabra? Democratizar, esa es la palabra que buscaba. Nos permite democratizar todo lo que se hace en entornos profesionales. Y el software libre tiene su misión precisamente en eso, en que cualquier persona puede, si quiere crear música, puede hacerlo. Si quiere hacer un vídeo, tiene editores. Si quiere hacer incluso una animación en 3D, también hay software para eso libre y muy bueno, por cierto. Que quiera hacer animaciones en 2D también. Cualquier cosa que se te ocurra, prácticamente hay software libre disponible para poder hacerlo en casa. O en casa o en donde quieras. Y esta es la experiencia que yo tengo con el software libre. Muchos de vosotros habéis visto las fotos de mi home studio. Es una habitación de un piso en la cual creo mis tonterías. Y el software libre me permite hacer eso. No gratis, porque el software libre, insistimos, que no es gratis, es libre. Algunas personas hemos decidido donar algunos proyectos, no todos porque sería imposible, pero nos permite pues ser más libres precisamente. Para eso sirve el software libre, para poder hacer tu home studio libre, y de ahí nació la idea de la comunidad de home studio libre, precisamente para crear un home studio sin las ataduras de empresas como Adobe precisamente o de Avid, que es la que está detrás de Pro Tools, y entre otras muchas. Sí, por acá estoy. Creo que nos hemos dejado un programa por fuera que sería bueno que lo nombráramos, y es el Linux Multimedia Studio, que es para crear audio. Linux Multimedia Studio es muy bueno. Eso sí, hay que tener conocimiento sobre música, ¿no? Porque si no, complicado poder crear, aunque sea una base. Y realmente hay que ser sincero, yo creo que a nivel libre tenemos todas las alternativas, o por lo menos en un 98% las hay, y lo que dicen ustedes, yo considero que de una u otra manera estamos a la altura del software privativo. Mira, la herramienta de Jim, salgámonos un poco del tema de audio y metámonos con Jim a nivel de edición. Jim tiene muchísimas funciones, y créanme que mucha gente que trabaja a nivel aficionado y profesional no requiere ni siquiera de Photoshop, sino que Jim muy seguramente les es suficiente. Y Jim es un software muy potente, muy poderoso, y es software libre. Yo no recuerdo quién, si fue Digi que lo dijo o si fue Richie. ¿Hace falta más material en español? Esto lo hacemos porque nos gusta, es un hobby, porque nos divierte. A todos los que estamos aquí presentes nos encanta Linux y nos encantan sus herramientas, aunque usemos otras cosas. A mí me gusta el pescado y la carne, y me gusta la fruta y la verdura. Sí, no me gusta una sola cosa, pero sí estamos viviendo como en un pequeño, dentro de nuestro mundillo, ¿no?, de un pequeño auge del tema del audio, el Linux, y es gracias al podcast que está al podcast que está... Hay mucho podcast ya hoy en día de Linux y software libre, ¿no? De género y software libre. No vamos a nombrarlos porque, en fin, todos los conocemos a Treao, Paco, Rich, José, Juan, etcétera, ¿no? Y creo que gracias al podcast, al podcasting, que de un tiempo aquí atrás está en auge a nivel general y a nivel de software libre y género Linux también hay una comunidad cada vez más creciente, pues gracias a eso se está impulsando un poco el conocer el audio, el Linux, de verdad, el audio, verdad, las herramientas de producción de audio y producción de audio en Linux es Jack, ¿no? Y entonces también hay que agradecer al podcasting de género Linux software libre que está impulsando, ¿no? Impulsando que este tema se mueva un poquito. Totalmente, totalmente. Creo que tienes tú toda la razón y para terminar, antes de que me entrara esa llamada, pienso yo que lo que nos queda a nosotros es empezar a generar contenido. Y a las personas que tienen algún conocimiento, así sea pequeño, no importa. Si tienes un blog y tienes un conocimiento pequeño y quieres aportarlo, apórtalo. Sirve. Desde lo más pequeño a lo más grande, todo sirve. No hay necesidad de que seas un experto en Ardour, que seas un experto en X o Y herramienta. Si tienes algo que aportar, por pequeño que sea, hazlo. Sin pena, sin prejuicio. Y hablo de eso porque inclusive con Richie hablábamos, eso fue hace como 15 días, de que a veces uno deja generar cierto contenido por un prejuicio de que qué pena, de que es que yo no soy profesional en esta rama, de que yo no sé manejar Ardour al 100%. No, así sepas un 5% y tengas algo que aportar, apórtalo, muéstralo. ¿No quieres hacer un video? Entonces crea una entrada en tu blog con imágenes, escrito. No se te da muy bien escribir, pero tampoco quieres un video, entonces haz un audio, un podcast, pero de una u otra manera podemos aportar. Y de granito en granito, muy seguramente vamos a tener un contenido mucho más amplio y poder ayudar a la comunidad a que los que quieran incursionar a nivel de audio no le tengan miedo a incursionar, que después de que se domina Jack, tal cual como dice el amigo José, luego uno ya no puede vivir sin Jack. Es imposible vivir sin Jack, sin Cadence, sin Katia, sin Carla, sin Jack Mixer, en el caso de Ubuntu Studio Controls, pues Ubuntu Studio Controls, y abonemos algo que quizás no hemos tenido en cuenta. Tanto Cadence como Ubuntu Studio Controls relativamente son programas nuevos, son herramientas nuevas, y las ambas herramientas están todavía en construcción. Es que Ubuntu Studio Controls apareció hace 9 meses apareció oficialmente, su desarrollo no lleva más de un año. ¿Sí? Bueno, póngale por mucho 1 año y 2 meses. Y Cadence, aunque ya tiene algunos añitos, igual sigue siendo una herramienta nueva y muy seguramente la comunidad de KX Studio estará trabajando para corregir errores, para mantener los repositorios y habrá nuevas actualizaciones en donde vayamos a ver un Cadence un poco más gráfico, más de lo que ya es, o por lo menos con algunos iconos como la herramienta que está en MacOS. Entonces tenemos, digamos, esa esperanza, en el buen sentido de la palabra, esa esperanza, esa ilusión de que esas herramientas van a evolucionar. De hecho, han salido ya 2 versiones de Ubuntu Studio Controls y se han agregado un par de cositas de más. Es muy intuitivo. Y si ya de por sí estamos contentos con esas 2 herramientas, estamos felices, gráficamente hablando, lo único que necesitamos saber son entradas y salidas para poder hacer las conexiones. Y ya está, pero seguramente que eso va a seguir mejorando día a día. No tengo la menor duda. Y el boom del podcasting en español nos ha ayudado mucho a nivel de los que estamos metidos en el mundillo de GNU Linux y el software libre. Que yo creo que tampoco, y permitirme que meta esta pequeña cosita, que no, tampoco hace falta saber de edición una cosa tremenda, no hace falta ser un experto. Yo, que grabo mucho, ya sabéis, y que llevo tiempo en esto, me salen mejor los audios que hago en directo. Hoy en día cualquier mesita de mezclas pequeñita, vale, muy barata, inclusive no te hace falta mesa de mezclas con un micro USB y haciendo las conexiones con Carla y un reproductor de música, pues yo... Últimamente, y el 80% de mis podcasts son en directo, es decir, pongo mi musiquita de fondo, bajo volumen y voy hablando, todo en directo, y cuando termino de grabar, ala, para arriba, para iVoox o para donde sea, pues me salen mucho mejor estos audios, estos podcasts que hago así, en directo, sin nada de edición. Hola, soy yo, tal y cual, musiquita, subo, bajo, y una vez que termino, para arriba, que cuando empiezo a editar, wow, ahora le meto el filtro, ahora le recorto aquí, ahora allí, al final... Cuando escucho el resultado de uno y otro, digo, leñe, y he estropeado tanto editar con esa que tenemos todos de que perfeccionismo a veces que nos pasamos, estropeamos el audio, no nos pasa todo evidentemente, pero yo he estropeado muchos capítulos míos por ese afán de perfeccionismo, perdón, que tampoco hace falta llegar a esos extremos. Entonces, con cualquier herramienta, con inclusive un micrófono USB, inclusive mucha gente lo hace con el teléfono móvil, y puedes hacer el podcast en directo explicando el tema de Audacity o de VLC o de lo que quieras, ¿no? Y no te hace falta tampoco saber editar prácticamente. Inclusive el gran amigo Eduardo Collado, en la mayoría de sus capítulos del podcast. Todos. Él lo que hacía era grabar por mix, todo para adelante. Colocaba el mix, lo colocaba a grabar, hola, ¿cómo está? Soy Eduardo Collado, un rockcito de fondo, y se extendía en su tema, en lo que él sabe del tema de servidores y todo esto. Terminaba de grabar, daba stop y para arriba. No hacía nada más ese hombre. Y ya está. Sí, además lo que quería comentar es, retomando un poco esto que comentaba yo y que comentó el amigo Mauricio, es que el desarrollo de herramientas tipo Jack, tipo Ubuntu Studio Control, las que me digas, van a seguir desarrollándose también en la medida en que vaya habiendo, vamos a decirlo así, la demanda, ¿no? El crecimiento de usuarios. Y qué mejor manera, qué mejor pretexto de pues, hacer incrementar esta demanda, pues a partir de la producción de contenido, ¿no? Entonces, esto que decía, ¿no? Si tienes algo que compartir, aunque sea pequeño, hazlo. O sea, no importa que no sea de la calidad que a lo mejor te habrías imaginado. Esto, la misma experiencia te lo va a ir dando el dominio de las herramientas, ¿no? Te va a ir mejorando un poco estas calidades que deseas. Pero lo mismo, o sea, tienes ahí un micrófono, tienes algo que decir, hazlo, dilo, tienes una pequeña webcam, utilízala, comparte este tipo de experiencias. No necesitas ser el experto, no necesitas ponerte muy técnico, solo esto, ¿no? Comparte tus experiencias. Y esto mismo va a ir incrementando, ¿no? El desarrollo de las herramientas que se van a ir perfilando y depurando, pues precisamente por esto, porque está habiendo esta demanda. Entonces, sí animar a la gente, ¿no? A que no se quede callada y a que diga lo que tenga que decir, así le parezca, ¿no? Que no esté aportando demasiado. Créanlo, lo vamos a agradecer en comunidad, ¿no? Creo que esto es algo que nos va a beneficiar a todos en el mediano y largo plazo. Y no solo eso, también compartir ejemplos de cosas que se han hecho con el propio software. Por ejemplo, la versión que hicimos para los tres primeros episodios de este podcast es un buen ejemplo de que se puede utilizar software libre para hacer algo bastante profesional. También, lo mismo, lo que decía, animaciones 3D, edición de vídeo, etcétera. No solo explicar cómo se ha hecho, sino también los resultados de lo que se consigue, porque muchas veces dices, sí, utilizas un software que te cagas, pero ¿qué has hecho con este? ¿Qué has hecho con él? Sé que es importante, los que hacemos música, pues música, los que hacen vídeo, vídeos. Y muy importante, mucha gente me ha dicho, ¿por qué pones que lo has hecho con Blender? ¿Por qué pones que lo has hecho? Pues precisamente para eso, para saber qué se ha hecho con herramientas libres y que se puede hacer con ellas. Y una manera de darlos a conocer es esa, poniendo en los créditos que se ha utilizado ese software y a mí no me duele hacerlo. Y creo además que es necesario, además que se haga. Sí, algunos lo tomarán como algo cansino, pero tienes toda la razón y simplemente no pensaba en algo como lo que es el maratón Linuxero, que bueno, es un quilombo, ¿no? Montar todo eso, pero todo hecho desde software libre, ¿no? Entonces creo hay cosas grandes que se pueden hacer con software que muchos menospreciarían, ¿no? Pero bueno, pues ahí están los resultados, ¿no? Entonces creo que es bien importante esto que dices, ¿no? De ir dándole crédito al software que vamos utilizando. Juan Febles de Podcast Linux, en su información de los metadatos de sus audios, deja siempre editado orgullosamente con Ardour. Así que ahí Juan va dejando también su granito. Yo, todo, siempre que lo muestro en YouTube, en mis vídeos de distros, pues sale Simple Screen Recorder, sale Audacity, sale a distro propio, es decir, yo lo enseño también en mis vídeos, pero que sí, que es otra manera, por supuesto, dejar la firma de nuestro contenido, pues con lo que se ha hecho, que se ha grabado. Yo estos últimos vídeos que he subido con Richie y conmigo hablando de Carla y de Jack y todo esto, pues lo he grabado con Simple Screen Recorder. Una vez que está grabado, extraigo desde Cadence Live el audio. Luego lo mejoro en Audacity, subir volúmenes, etc. Luego lo vuelvo a meter en Cadence Live, silencio la pista original. Cuando ya el audio que he limpiado en Audacity, le he subido volúmenes y normalizado, lo vuelvo a meter el de Audacity y dejo el audio trabajado con Audacity. En Cadence Live silencio el audio de la pista original y ya está, así lo he hecho. Y todo eso, pues, ese proceso lo tengo explicado paso a paso en un vídeo que ya hice hace bastantes meses, creo que hasta un año por ahí, que tendré que rescatar ese encuentro. Y ya está. Todo eso está hecho con software libre dentro de una distribución general Linux también libre. Antes de ir finalizando, voy a comentar una cosa que, ya por la experiencia que tuvimos de los episodios anteriores, como ha sido siempre imposible reunir a toda la gente que ha querido participar en estos episodios, se nos ha ocurrido una idea, y es que antes de publicar el episodio, los componentes de Home Studio Libre pueden, si quieren, aportar un audio que será añadido al final de esta tertulia. Por si quiere alguien aportar algo, lo pondremos al final y así luego lo subiremos todo junto. Así que, chicos, si queréis añadir alguna cosa más, ahora es el momento, porque ya llevamos, creo que una hora y pico ya, una hora y media, ¿no? Se me pasa el tiempo rapidísimo, ¿eh? Yo, de mi parte, voy a hablar el primero, que siempre soy luego el más extenso en despedirse, así evito eso. Atendiendo al último punto del tema de que era experiencias personales, pues yo diría que para mí usar Linux, usar Genio Linux, usar este tipo de herramientas libres y sobre todo conocer, que todo es ponerse. Yo la primera vez que me puse, vuelvo a repetir, es que no le puse intención y me rendí muy pronto porque yo soy así, pero a lo mejor tengo un déficit de atención, pero alguien que no sea como yo, pues seguramente no le hubiera pasado. Pero bueno, que para mí conocer Jack, entenderlo y trabajar con Jack, que me costó 2 días o 1 día y medio, fue o ha sido, como cantaba Enrique Iglesias, ¿no?, una experiencia religiosa prácticamente. Así que yo estoy muy agradecido. Yo uso todos los sistemas, esto nunca lo he escondido, uso Genio Linux, uso Linux, uso MacOS y uso Windows, pero donde mejor me lo paso siempre es aquí en Genio Linux, con tantísimas herramientas como tenemos. Y ahí está de hecho, las pruebas, que nunca me he ido de Genio Linux desde que empecé, desde que lo conocí allá en 2004 con SUSE 9.0. Así que simplemente eso. Usa software libre, hay de muy buena calidad, y además de que se hace de todo, se divierte uno trabajando con Genio Linux y software libre, y que no os quepa duda que vamos a seguir haciendo contenido para que ayudar a otras personas que se acerquen a toda esta herramienta que estamos usando hoy nosotros por aquí. Nada más. Yo decir nada más que mi experiencia, el uso de software libre es bueno para el cutis. ¿Y por qué lo digo? Porque, bueno, siempre esto termina dibujando sonrisas que algunos dicen que son malas porque generan arrugas, pero pues no deja de ser experiencias de la vida. Y a mí el uso de software libre y pues sobre todo, no todo esto, digamos, que se deriva, ¿no?, del mismo uso del software libre, como la experiencia de comunidad, como el tener grupos como estos donde podemos tener estas charlitas, es algo que disfruto mucho y siempre me verán, ¿no?, con una sonrisa en este sentido, ¿no?, porque realmente hay mucho, mucho que agradecer, pero sobre todo también mucho que disfrutar de la experiencia que me ha brindado a mí el, pues, pasar por este mundillo del software libre y el uso también de otras herramientas no libres que, insisto, no creo que sean el demonio, al menos no todas, pero pues ahí están las opciones y tenerlas y conocerlas y aprender a manejarlas, pues creo que esto nos va a dar un buen criterio, ¿no? Entonces, pues esa sería como que mi conclusión para ese día, y muchas gracias, chicos. Y yo, antes de que hable DJ, decir que también tiene sus desventajas el software libre y bastante, algunas importantes. O sea, software libre te deja calvo. Ahí tenemos tres de los que cuatro que hagamos aquí. Estamos totalmente pelonchos. Estamos pelonchos, así que ojo, cuidado. Eso es mentira. Yo todavía tengo mucho cabello y por eso es que me tienen discriminado y algunos grupos privados. Bueno, chicos, ¿qué les digo yo? Bueno, para mí la experiencia con software libre ha sido genial. De hecho, yo me siento mucho más cómodo en Linux que en otro sistema operativo. Y me siento muy orgulloso de manejar herramientas como Linux Multimedia Studio, de estar aprendiendo a manejar Ardour, de manejar herramientas como Audacity, y por supuesto, de la que más me siento yo orgulloso es de Mix, porque en muchas de mis sesiones, en mi trabajo, gente se me acerca y me dice, oye, pero eso no es Virtual DJ. Yo con orgullo digo, no, esto no es Virtual DJ, esto se llama Mix y es software 100% libre. Y me da muchísimo orgullo decirlo. Y la gente mira el computador, de pronto, por X o Y razón, minimizo el Mix, no porque necesite minimizarlo, sino porque sí lo hago. Eso no es Windows, eso no es Mac, ¿qué es eso? Entonces yo a la gente le explico, no, mira, eso es GNU Linux, así, así, así, así, eso es eso. Y me da mucho orgullo utilizarlo, y a la gente que viene, digamos, a trabajar la parte multimedia, les digo algo, no se asusten, no se asusten. Tengan en cuenta dos cosas. Que uno, independientemente que ustedes utilicen software libre o privativo, la curva de aprendizaje a nivel de la producción de audio y cualquier cosa a nivel multimedia requiere de ponerse, de estudiar un poco, de investigar, de leer y de trastear. Y eso es independientemente de la herramienta que estés utilizando, sea libre o no, independientemente si es Windows, Linux o Mac. Eso por ahí, para las personas que quieren incursionar por primera vez en la parte de la parte multimedia, ¿no? Segundo, que como dice el amigo Juan Febles, en Linux sí se puede y que tenemos grandísimas herramientas, grandísimas, que no necesitamos directamente de software privativo, que de alguna manera de pronto lo quieran utilizar, es valedero porque cada persona es libre de utilizar lo que quiera, pero no lo necesitas. Tienes grandes herramientas para audio, para video y para imágenes. Y bueno, eso es lo que iba a decir. En resumen, que hagas lo que hagas, ponle ganas, ¿no? Como decía, no sé si era un meme, un sobre de azúcar o algo que vi por alguna parte en algún momento. En fin, ha sido un placer contar con vosotros, Richie, que por cierto es la voz de lo que es la cuña, que la puso él, DJ Mao y Yoyo Fernández. Yo quisiera, bueno, antes de retirarme, perdona José, animar a los chicos de KX Studio, que hace muchísimos meses que tiene un mensaje en rojo. El proyecto KX Studio se encuentra actualmente en un descanso, se espera que el desarrollo regular regrese más adelante en 2019, y 2019 prácticamente está acabando otro que dice. Así que, chicos de KX Studio, necesitamos, y venga, poner un poquito de ganas también, que estamos esperando por aquí. Creo que habrá que decírselo en inglés, porque me parece que en español no nos van a entender, creo. Bueno, pues seguramente estarán ahí ya liados. Ahí ya estarán ahí trabajando ya. Hasta aquí ha llegado el episodio de hoy. Y nos escuchamos en el siguiente. Recordad que este podcast por ahora se puede escuchar en iVoox y en archive.org. A continuación dejaremos los audios que hayan dejado los compañeros de Home Studio Libre, el podcast, de Home Studio Libre, la comunidad, el grupo, la cual podéis encontrar en Telegram con el alias arroba Home Studio Libre, todo junto. Que quienes queráis uniros, estáis en vuestra casa y ahí os vamos a recibir con los brazos siempre abiertos y fenómenos como los que tenemos aquí, que vamos, que ninguno de nosotros somos genios, pero es lo que ha dicho DJ a última hora, que somos gente con ganas, que le ponemos ganas y creo que son contagiosas. Acabamos contagiando las ganas a todo el mundo. Siempre ha habido un momento de bajón en todo nuestro aprendizaje que hemos dicho esto lo dejo, pero ahí seguimos. Y bueno, y ahí seguimos al pie del cañón. Un saludo a todos. Os dejamos con los audios que nos hayan podido dejar los compañeros y hasta la próxima. Home Studio Libre, el podcast. Hola de nuevo, estamos aquí otra vez, pero en esta ocasión solamente con Fede. Fede en un principio había enviado un audio, pero ha habido unos problemas técnicos y hemos decidido grabar esta parte aparte, valga la redundancia. Y bueno, antes de nada, Fede, ¿quién eres? Cuéntanos algo de ti. Bueno, Federico, en realidad. Soy cocinero acá en la ciudad de Cusco, tengo mi propio restaurante. Me empecé a apasionar, de alguna manera, con los podcasts cuando vi la facilidad y la ventaja que tiene al poder escucharlo, solamente lo que uno quiere escuchar, con la ventaja de poder poner pausa en el momento que uno quiera o que necesita hacerlo. El poder hacer esto que siempre me gustó desde chiquito, me acercaba mucho a las radios para poder ver y ver a la gente la cara que estaba atrás de la voz. Y es un poquito lo que estoy haciendo ahora, poder sacarme ese gustito que me quedó de mi infancia, de mi niñez. Por supuesto, además de podcaster, eres usuario de GNU Linux, por eso estás aquí y por eso estás en el grupo de Home Studio Libre. Así es. Y bueno, a lo que habíamos venido era pues tu aportación sobre el tema que nos traía a este episodio, que era el de las distribuciones y mejor dedicadas o no. Sí. Y ahí tú tienes mucha experiencia que contarnos, seguramente. Sí, bueno, algo de experiencia, no tanto. Sí, sí tengo experiencia con varias distribuciones Linux. Soy bastante distro hopper, pero no tanto como... A ver, no tanta experiencia en lo que se refiere a grabación de audio. Sí, soy bastante novato en este sentido. Usé Linux desde hace muchísimos años, pasando de un lado a otro de la fuerza, por decirlo de alguna manera, intercalando Linux con Windows. Siempre me tiré más por las distribuciones basadas en Debian, que es algo que no sé si fue costumbre desde el principio, facilidad de uso, honestamente no tengo idea porque siempre me tiré para ese lado. Con respecto a lo que uso para grabar, bueno, cuando empecé traté de hacerlo en la distribución que tenía instalada en ese momento, que era KDE Neon, y no me fue muy bien. Se me colgaba mucho el audio, tenía muchos problemas para hacer las cosas. Empecé a usar Jack y no lo supe manejar. Entonces decidí irme a una distribución un poquito más robusta, lo que yo considero más robusta, que consideré en ese momento en realidad que me podía ir mejor, que es Linux Mint. Estaba con 19.1 y en ese transcurso salió 19.2, pero tenía el mismo problema. No me iba muy bien. Entonces dije, a la mala, ponemos una distribución dedicada. E instalé Ubuntu Studio. Y no me fue tan mal. Así aprendí a usar Jack de alguna manera en Ubuntu Studio. Pero, a ver, Ubuntu Studio es horrible, la verdad. Se ve bien feo. Honestamente no me gusta mucho cómo se ve. De todas maneras, ahí aprendí a usar Jack. Sí, lo poquitito que sé usar, lo aprendí a usar con Ubuntu Studio. Así que si uno quiere empezar, creo que es una buena opción. Creo que es una muy buena opción. Ubuntu Studio al menos a mí me sirvió mucho para empezar y aprender. Y ahora estoy con Manjaro. ¿Por qué con Manjaro? Porque quise empezar a usar distribuciones diferentes a Debian. Quiero olvidarme un poco de ATP y empezar a usar otro tipo de cosas. Me cuesta un poco, no es tan fácil, pero abro la consola y es sudo ATP de frente y sin pensar. Y ahora cuando pongo, por ejemplo, quiero actualizar -YYU, me olvido de poner Pacman, por ejemplo. Ese tipo de cosas me pasan. Pero es cuestión de práctica, nada más, y de acostumbrarse. Bueno, en resumen, me estabas comentando que... Sí. En definitivas cuentas que una de las ventajas de usar una dedicada, pues eso, el facilitar el manejo de Jack y experiencia y todo eso. Sí, exactamente. Pero bueno, te pasa un poco como a mí. Ubuntu Studio no has terminado de congeniar con su entorno gráfico y no, que no te ha gustado, vamos. Exactamente, a mí la verdad no me gusta nada. Tal vez porque me haya acostumbrado a Plasma, no lo sé. Tal vez porque está acostumbrado a Plasma. También me gustó mucho Cinnamon. Cinnamon me parece muy, muy lindo, muy personalizable y me encanta, pero creo que a Plasma no hay con qué darle. Es una opinión personal. Es lo mejor, es lo más fácil, lo más lindo, lo más atractivo, lo más personalizable. Si te gusta tocar, si te gusta meterte dentro de las cosas, Plasma es lo mejor que hay para mí. Me has comentado que has utilizado alguna vez Fedora, ¿no? ¿Puede ser? ¿Qué tal la experiencia ahí con el audio? Me gustó mucho con Fedora. La verdad que me encantó. Fedora me parece una distribución súper estable. súper interesante, súper atractiva. Lo que no veo bien con Fedora, que estoy casi seguro que es falta de experiencia como usuario, es el group. Al momento de bootear, me comió... En ese momento tenía Ubuntu Studio, KDE Neon, que no le voy a dejar porque es la distribución que uso para trabajar, es la distribución de oficina, y me comió KDE Neon. No la encontraba por ningún lado. Estaba la partición, pero ni siquiera podía acceder a la partición. A veces uno no tiene el tiempo de estar jugando y aprendiendo ese tipo de cosas. Me encantaría poder tener ese tiempo. Pero lo tuve que sacar por ese motivo, en realidad. No porque me haya parecido mala o que no me haya gustado, simplemente porque no tenía tiempo para aprender a usarla. Pero si vas a usarla, desde mi experiencia, que es bastante escasa, si la vas a usar como distribución única, va bárbaro. Jack se me instaló fácil, está en los repositorios, no tuve ningún problema con nada en ese sentido. ¿Qué te parece la coexistencia de software privativo con libre? Así en general y dentro del ámbito de una distro de Linux. No digo que sea necesario, pero es casi inevitable. Hoy por hoy es casi inevitable. A ver, hasta MP3. Nosotros subimos audios en MP3 y que yo sepa, al menos, es privativo. Todavía sigue siendo. No está liberado del todo el código de MP3. Efectivamente. Así que estar rajándose las vestiduras de que el código privativo y que esto y que lo otro es ridículo. Es solamente sentarse a ver qué cosas uno tiene dentro de la computadora, qué cosas uno está usando, nada más. Nada, es tan simple como eso. En el teléfono celular, en todos lados. A ver, yo hasta hace 3 días que cambié el teléfono tenía Lineage, ¿sí? Y trataba de usar todas las aplicaciones que podía bajar de F-Droid. Pero hay cosas que yo necesito para trabajar que no están en F-Droid. ¿Entendés? Y necesito eso. Yo para hacer publicidad uso Instagram y lo tengo que tener en el teléfono. Y es de Facebook y no me gusta nada. No te queda otra. A ver, sí te queda otra, pero estás bastante limitado para muchas cosas. Si querés usar cosas que no sean privativas al 100%. Me explico, ¿no es cierto, José? Tratamos de hacer un esfuerzo de utilizar lo menos privativo posible, pero siempre hay algo que... Siempre hay algo. ...que necesitas. Y se comentó el otro día en la charla que muchas veces no pensamos que los propios códecs también están metidos en el saco del tema de lo privativo y todo eso, y lo usamos a diario. O sea que... Por supuesto. Inclusive muchos scripts que usamos o muchas... Sí, script que le ponemos a Audacity o a Audacity. Hay muchos que también son privativos. Libres, gratuitos, pero privativos. ¿Te refieres a scripts preparados para Audacity? Claro, sí. Eso no lo sabía yo. Claro, hay varios que sí. Son libres, pero hay algunos que son privativos. Gratuitos, pero privativos. Lo que pasa es que creo que ahí también hay una confusión, inclusive a veces a mí también me pasa, que uno confunde gratis con libre. Y no es así. Gratis no quiere decir libre. Son cosas diferentes. Gratis quiere decir que no pagás. Pero cuando vos tenés el código o la aplicación, no te autorizan a abrir el código. Podés usarlo así como está y sin pagar. No pasa nada. ¿Ok? No tenés que pagar licencia, no tenés que pagar nada. Pero eso no lo hace libre. Es gratis, pero no es libre. Son cosas diferentes. Claro, ahí teníamos que recurrir a las libertades del software de Salman para definir qué es libre y qué no. Exactamente. Sí. Y que tampoco es tan simple, porque si vos te pones a leer, a veces tenés que tener la habilidad de un abogado para entender ciertas cosas. Al menos es lo que a mí me pasa, es lo que yo creo. Bueno, Federico, muchas gracias. No te quiero robar mucho más tiempo. Muchas gracias por tu intervención y disculpas por el desastre técnico del audio anterior, pero bueno, todo es fácil de solucionar si tenemos un micrófono y un poco de software libre a mano. De verdad, muchas gracias por tu tiempo. Muchísimas gracias. Y no, al contrario, yo también te pido disculpas porque no te mandé el audio como correspondía, así que te agradezco también esta oportunidad. Y nada, un abrazo y espero que sigamos grabando estos podcasts y para que la gente pueda, nosotros aprender y que cada vez haya más gente dispuesta a pasarse de este lado de la fuerza. Muy bien, mi querido Padawan, digo Fede. Nos vemos en el grupo y bueno, ahí dejaremos en las notas del programa, dejaremos los datos de contacto de Federico